Bogotá 2013. Disfruten ustedes del más rico y exquisito tamal tolimense para esta hora de desayuno. Sí, señora, bien, pues sigan, servidos de restaurante y cafetería. A la orden, sigan. No se preocupe, conocemos nuestro oficio. Es nuestra cordial invitación en esta hora de la mañana, señoras y señores, visítenos para tener el gusto de atenderlos. Servicio de restaurante y cafetería. Ofrecemos delicioso desayuno y tamales. Dos emisoras escolares del suroriente de Bogotá, en la localidad Cuarta, San Cristóbal, han decidido emprender el reto de contar historias. Prepárese, este programa solo funciona si usted está dispuesto a vivir, sentir, pensar y escuchar de otras formas. Postales sonoras, sonidos y voces con historias. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Buenos días, sigan a la orden. Por favor, evite comer dentro de la sala, de hablar o de levantarse mientras se reproduce la película. Ay, pero aquí no se puede hacer nada. ¡Qué pereza! Sí, puedes disfrutar y aprender sobre diferentes historias que viven actualmente los artistas. ¿Y qué clase de artistas? Shh, bueno, deja la intriga y más bien pon atención. Bajo la luz de la luna podemos hacer el amor. Es la cómplice de nuestras fechorías y andanzas. Es la inspiración de los noctámbulos soñadores y es la alternativa de vida para los jóvenes del centro oriente de Bogotá. Por eso hemos decidido llamarnos Luz de Luna. En el barrio Girardot, en una casa esquinera, habita el grupo de teatro Luz de Luna. Tras sus dificultades, este grupo sigue en pie. Pero en las noches, misteriosas cosas comienzan a suceder. Bueno, muchachos, ya es demasiado tarde. Yo creo que hasta aquí quedamos con el ensayo. Espero que descansen y mañana nos vemos bien tempranito para seguir haciendo las cosas de la obra, ¿no? ¡Qué lugar tan raro en el que estoy! ¡Y qué olor tan extraño! Tranquilo, es el olor a la pintura que te echaron. ¡Hola! Mi nombre es Carota y tú debes ser mi nuevo compañero. Espera, cálmate. ¿Compañero de qué? Tú y yo somos máscaras y cumplimos con un maravilloso trabajo que es servirle a los actores de Luz de Luna. Pero tranquila, te lo mostraré todo. Niños, niñas, vengan para donde este viejo Sanco, que les va a contar lo que quieran de Luz de Luna. ¡Es Sancote! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Que sea él que nos cuente sobre Luz de Luna! A mí me han montado ya por 20 años. Conmigo han caminado y tropezado. Pero recordemos un poco su historia. ¿Y qué tal si es John, el director, y Diana, la representante legal de Luz de Luna, quien nos cuente? Es una asociación cultural sin ánimo de lucro que trabaja hace 25 años aquí en el barrio Girardot. Estamos en la Casa de la Cultura Leonardo Gómez, para que este país no pierda la memoria. Es una casa abierta para toda la gente del barrio y de la ciudad para que vengan y realicen sus prácticas y procesos culturales, artísticos, de derechos humanos. Lleva el nombre de Leonardo Gómez porque él fue un joven desaparecido en el 14 de noviembre del 83 por el Estado. Él era un líder estudiantil. Estudiaba en el Colegio Bravo Páez y en ese momento organizaba su barrio para exigir que tuvieran alcantarillado, mejores condiciones de acueducto. Y pues en toda la persecución de los años 80, él cayó y fue desaparecido. Uno de los fundadores del grupo estudió con él, vivió muy de cerca con él, vivieron en la misma casa y nos contó la historia. Y ha sido parte de nosotros, aunque nosotros no somos fundadores, sí somos proceso del grupo. Yo personalmente llevo muchos años aquí en el grupo, empecé desde muy pequeño, ahora tengo otras responsabilidades y soy como de aquí de planta, aquí me encuentran casi que todo el tiempo. Y decidimos que fuera acá y nos hemos mantenido aquí en un barrio lleno de violencia, de condiciones marginales, muy cerca del poder nacional, pero donde más se ve la miseria que puede tener una sociedad. Decidimos que fuera acá y resistimos para que sea en este sector porque creemos que es una posibilidad, que es una isla en medio de tanta violencia. Sí lo es, pero no todo es color de rosa en esta vida. Luz de Luna también ha tenido muchas dificultades. El depender de la plata para poder hacer lo que quieres es algo muy complicado. Entonces, la inseguridad es una dificultad para hacer teatro y en la calle. Una vez estábamos en Ibagué haciendo una función, terminamos, nos estábamos cambiando y pasó un habitante de calle y se llevó unas botas de la obra. Sí, decíamos, ¿qué hacemos? Salimos a correr detrás del mal, le cascamos. ¿Qué? No, pues sí, se nos robaron las botas y en las narices. Hemos tenido dificultades con el Estado por la forma en que planea su contratación con las organizaciones, porque no garantiza el hacer procesos, sino el que salgan resultados. Resultado, resultado. Parece una fábrica, ¿no? Entonces yo le doy la plata y que en 2 meses entregueme el resultado. Sí, porque eso es lo que me sirve a mí estadísticamente. A nosotros el Estado nos mide cuantitativamente y no cualitativamente. Ay, pero se nos ha pasado una noche hablando. Qué chévere poder trabajar con ellos. Bueno, niños, ya es hora que se pongan en sus lugares. No demoran en llegar los integrantes de Luz de Luna. El teatro está ligado con la comunicación, ¿sí? Nosotros no podemos hacer teatro si no hay público. Y cuando presentamos una obra ya hay un hecho de comunicación. Nosotros creemos que el teatro es de por sí una herramienta política, es un arma al servicio de la política, porque puede transmitir mensajes, ¿sí? Transmitir ideas, despertar sensaciones en quien lo ve, lo oye, lo escucha, lo siente, lo huele. El teatro, al ser un arte vivo, tiene la posibilidad de tener al espectador ahí de frente y provocarle el llanto, pero también a los 5 segundos provocarle la risa. Y ese ha sido nuestro reconocimiento. No solo el aplauso, porque pues aplauso, podemos decir, aplaudimos a la 1, a las 2 y a las 3 y aplaudimos y ya. Pero el encontrarnos con los espectadores después de la función, el hablar con ellos, el que se acerquen, el que haya la posibilidad de un abrazo con un espectador, de las lágrimas, porque nuestras obras no son divertidas. Hay momentos donde decimos que no queremos presentar más las obras porque son muy fuertes. Nosotros terminamos función y nos alcanza a afectar. Sí, porque no es fácil hablar de que están desapareciendo a la gente, a los jóvenes. No es fácil las condiciones de vida que tenemos cada uno de los actores o actrices. Entonces creo que el teatro como comunicación nos ha permitido trabajar en red, fortalecernos en comunidad, reconocernos como personas, consolidarnos como un proyecto alternativo a un sistema social que te absorbe, que te dice, tú estudias tanto tiempo y te vas a trabajar, pero a trabajar es a producir, ¿sí? No a trabajar en lo que te gusta, sino a producir, porque tienes que vivir, sobrevivir. Y eso ha sido para nosotros. También desde el no quedarnos con una idea de lo que hicimos hoy, y ya con esto nos vamos de aquí para adelante. Siempre estamos como preguntándonos cosas. El contexto social político de Colombia es muy fuerte, entonces esa es nuestra minita de oro en cuanto a lo creativo, ¿no? No tenemos que preocuparnos, bueno, ¿y qué obra vamos a montar ahora? No, ¿de qué hablamos? Pues de qué hablamos, asómese ahí a la ventana y ya va a ver el pelado que está metiendo, el que está robando. De eso es de lo que hay que hablar. Sí, eso es lo que nos interesa a nosotros comunicar, contar, denunciar. Y así hemos asumido la comunicación desde el teatro. Y así, los implementos de Luz de Luna tienen tanta vida como los integrantes. Y es que cuando las cosas se hacen con amor, grandes cosas suceden. John, director de Luz de Luna. Compartir esa experiencia que hemos podido tener aquí en Luz de Luna, el decir que las cosas que más lo satisfacen a uno cuestan trabajo, cuestan disciplina. Nada bonito es tan rápido ni tan fácil. Uno debe vivir las duras y las maduras para tener ese grado de satisfacción. Y el mensaje es como trabajar plenamente en lo que a uno le guste. Diana, representante legal. Esto de ser artista no es para personas elegidas, ¿sí? No es para personas talentosas, ¿sí? Y que bien lo decía John, es una cuestión, si uno se asume, es para asumirlo también con disciplina, como se ve asumir cualquier otra profesión, ¿sí? Esta es una profesión, como ser médico, ser profesor es una profesión muy seria, ¿sí? En donde efectivamente, o sea, es seria en medio del juego, la risa, la pasión, la emoción, ¿sí? Pero es muy serio. Ricardo Rodríguez es miembro de Luz de Luna. Bueno, que se despierten, que hay que hacer, que hay que construir, que hay que crear, que hay que ver más allá de nuestras propias narices. O sea, hay que ir a buscar el mundo. El mundo no lo vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Pero si no salimos a buscarlo ya, nos va a llegar la vejez y no vamos a encontrar nada. Las pilas que por ahí están molestando. Oiga, ¿a ustedes qué les pasa? ¿Otra vez rayando las paredes? Dejen esa pendejada o voy a llamar a la policía. Ya estoy cansada de eso. ¿Cuál es? Si esto es arte, no cualquier cosa. No me conteste, no sea tan guache. ¿Guache? Pues muchas gracias. ¿Y por qué las gracias? Bueno, señora, dejemos de pelear y venga le cuento de qué se trata guache. Hágale pues, rápido, que no tengo todo el día. Pues Óscar es un muralista de la ciudad de Bogotá que día a día se levanta y crea con su imaginación al máximo. Bogotá, Colombia. Óscar González, grafitero y muralista. Guache es un proyecto de arte urbano. Bueno, yo me dedico a hacer pintura y diseño y en general gráfica. Y he usado, digamos, diferentes nombres para diferentes proyectos que he tenido. El proyecto que estoy haciendo ahora se llama Guache. Es un nombre que intenta generar como una reflexión sobre el significado de las cosas y sobre la identidad. Porque Guache es una palabra que tiene como doble significado. La etimología primaria y real de esta palabra es una palabra muisca que significa varón y significa guerrero. Pero digamos que con todo el proceso de la conquista y la conquista del lenguaje también y la muerte del muiscubún, que era el dialecto de los muiscas que vivían en ese territorio, pues se deformó, ¿no? Y entonces ya toda la historia de los españoles cuando llegan y se apropian de los lenguajes, entonces guache es como una palabra que popularmente se usa para definir algo que es como grosero, como patán, como algo tosco, ¿no? Entonces es ese juego, ¿no? Es guache, que es una palabra dura, pero detrás hay otro significado. Oiga, nunca había pensado de esta forma, pero bueno, Sardino, siga contando. Él, como muchos de nosotros, se inspira y se expresa de diferentes formas. El himno del graffiti. Pues el proyecto Guache es un proyecto que se ha dedicado a hacer un tipo de gráfica, un tipo de pintura, un tipo de imágenes que son una reflexión sobre la identidad en Latinoamérica. Es una reflexión dinámica que lo que busca es que la gente, digamos, sienta. Lo que se busca es transmitir como sentires, ¿no? Como que es muy difícil definir el arte porque el arte pueden ser muchas cosas, pero para mí el arte es una herramienta de transmisión de sentimientos, de pensamientos, de ideas. Entonces yo lo que estoy buscando es reivindicar unas imágenes y unos símbolos que refieran a identidades populares, locales, de grupos humanos que han sido olvidados. Yo creo que lo que más me interesa es hacer imágenes que comuniquen como un sentido humano, ¿no? Como una manera de relacionarse entre las personas que no esté basada en los intereses del dinero y del mercado, sino que sea más real, que sea más sencillo, que sea más de sentimientos de solidaridad, de apoyo mutuo, de un proyecto colectivo de vida, de que la gente comparte el conocimiento. Tapando las paredes, aquí yo... Pues como usted, señora, hay muchas personas que no entienden que no se trata de andar rayando las paredes. No, ¿qué va? No, créanos que no. Esto lo hacemos para expresarnos, para dejar un mensaje. Lo que pasa es que usted no ha visto bien lo que estamos haciendo. Pero y verá cuando lo acabemos. Esta cuadra va a quedar pero de lujo. Lo dudo, pero vengan muchachos, sigan contando. Espere, traigo un tintico. En mi bolso un arsenal con las ganas de caminar. Bueno, es muy difícil saberlo porque cada persona es un universo en sí misma, ¿no? Y más cuando se trata del arte, pues cada persona hace una interpretación de lo que ve. Igual, digamos que yo le he puesto en mi trabajo a usar símbolos que sean comunes, que sea comunicación. Y lo combino también con una parte que es más de expresión artística, digamos abstracta, que ya es un proceso como una búsqueda personal mía a través de la forma, del color, de expresión visual. Pero es que el graffiti y el arte urbano tiene muchos sentidos y tiene muchas historias, ¿no? Entonces cada persona tiene una motivación diferente para ir a pintar. Hay gente que va a pintar porque quiere que los otros que pintan lo vean su nombre. Entonces, por ejemplo, ese graffiti de letras tiene que ver más con pintar para que los otros grafiteros lo vean. Hay gente que pinta como un acto de libertad y rebeldía. Quiere ir a expresar una idea y sale y escribe sobre una reja, sobre una ventana, sobre una pared, sin pedir permiso, ¿no? Como que irrumpiendo un poco en ese escenario ahí privado. Mi proyecto tiene que ver más como con llevar a la calle imágenes que generen una reflexión. Ahora, digamos que no todas las veces estoy diciendo murales. También me muevo también entre esto que llaman el arte urbano, el street art. Culpa que no sepa el ignorante que Oiga, pero tengo una pregunta. ¿Se puede rayar las paredes de cualquier lugar como casas ajenas, así como la mía? ¿Qué tal? Primero la base, hay que hacerlo con clase. Digamos que últimamente, por lo menos en Bogotá, ha habido como un boom del muralismo y un boom del graffiti. Entonces, como que se ha cambiado un poco también esa concepción que existía antes de que el graffiti y el arte urbano se asociaba inmediatamente con el vandalismo, ¿no? Antes, cuando uno iba a pintar un muro, todo el mundo como que está haciendo, ¿por qué? ¿Quién le dio permiso? Ahora ya es muy normal que uno vaya a pintar un muro y nadie le diga nada. Entonces, en ese sentido, para mí es irrelevante si el muro es privado o es público, o tiene permiso o no tiene permiso. Lo que me importa es poner la obra en la calle. Ahora, si me dan permiso, pues es mucho más fácil porque nadie le molesta a uno, tiene facilidades. Pero si no, pues uno... Mira cómo se las arregla para pintar. Para tener tus sueños adelante, movimiento. O sea, antes la policía era una mierda. Le quitaba las latas, se las robaba, le echaba pintura en la cara, les pegaban, les quitaban la ropa. O sea, toda la historia de brutalidad policial que es común en Colombia. Pero hoy en día eso no se puede hacer y hay como unas contravenciones, ¿sí? Creo que hay una sanción pedagógica en este momento. Si lo cogen, él tiene que, como que, bueno, si es tan artista, pues entonces vaya, plantéeme hacer unos talleres de arte en una comunidad. Escuchando ese tema, aceptar cumplir misión. Pues él es un luchador, un ejemplo para los muchos que tratan de expresar su forma de pensar o dejar un mensaje a los que nos rodean, tanto así que nos deja una enseñanza para volver nuestros sueños realidad. Bueno, pues yo les recomiendo, o no les recomiendo, sino los invito más bien a que a la gente que le gusta pintar en la calle o a los jóvenes que están interesados en el graffiti y en el arte urbano, bueno, pues que sean muy constantes, porque pues esto es una cosa que requiere disciplina y requiere estar como en la jugada, y como que también se relajen un poco con ese asunto de la moda, porque las modas van y vienen, ¿no? Como, pero cuando hay algún pensamiento atrás, entonces eso ya pesa mucho más y se queda ahí. Digamos que yo tengo como diferentes círculos de trabajo para cada cosa, y en el camino del arte que he venido desarrollando me he encontrado con intereses parecidos, con maneras de trabajar parecidas. Entonces digamos que me he reunido con diferentes combos y con diferentes personas e individuos que tienen propuestas en las que a veces trabajamos. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un proyecto de muralismo de gran formato. Bueno, sardinos, después de esta historia me quedó muy claro que no es solo rayar las paredes, sino que esto es arte que los jóvenes hacen para poder expresar sus distintos puntos de vista. Sí, claro, es que esto lo hacemos por divertirnos, pero sobre todo para que nos escuchen y vean de diferentes formas. Si veas el papel, voy a darle vida. Yo creo que comunica de una manera directa y de una manera, digamos, como que desde la ingenuidad, entre comillas, que tiene un mural, porque el mural está ahí pintado y no hay alguien parado al lado diciendo, mire, es que esto significa esto, y repartiendo volantes sobre el mural, no, sino que el mural está ahí y su naturaleza es generar un estado de contemplación, generar un estado de reflexión, y que son cambios mínimos, ¿no? Digamos que tampoco sobrevaloro el mural en el sentido de que el muralismo va a cambiar el mundo, porque yo creo que desde que ya logré transmitir un sentimiento, ahí está cambiando una realidad, y para mí esa realidad es cambiar el mundo. Sin nada que perder. Acá no hay paco que me opaque. Mi afición destaque. En el subsuelo traje mi mensaje. Pa' que jaque el porcentaje que no más. Por favor, salir de manera ordenada. Muchas gracias por su atención. Ay, qué lástima que se acabó. Pero tenías razón. Son artistas que nos comunican y nos enseñan sobre el arte y la vida. Programa realizado por Acción Sonora, la emisora del Colegio San Cristóbal Sur. Este programa fue producido como resultado de la beca de creación para franjas de Radio Ciudadanas.